Sí, ayer justo el imputado, en realidad es el acusador, cuando tuvo que explicar cómo fueron los hechos en función de lo que se le imputa a Ileni Marina Jara, el acusador titubeó muchas veces, no pudo determinar cómo fue el hecho en sí. Por lo tanto, si ya la parte acusatoria se le complica explicar cómo fueron los hechos y no fue coherente en su relato, es difícil sostenerlo, ¿no? Después hubo otros testigos que pasaron durante la jornada, que se extendió hasta las 6 de la tarde, empezó a la mañana temprano, y ya los testigos que pasaron, hablaron de la conducta violenta que tenía Juan Leguizamón y hablaron sobre el abuso de armas que ejercía en el barrio y también su conducta violenta hacia las mujeres, ¿no? En principio la situación de las hermanas Jara mejoró sustancialmente por el momento, pero bueno, hay algo que es fundamental, que es no poder determinar cómo fueron los hechos en sí, ¿no? Hoy hay una rueda de testigos que van a pasar, 11 testigos, va a estar sesionando el tribunal hasta que te pasen los 11 testigos y luego sabremos.